distancia, pero viajando descubrimos quiénes somos y finalmente ese suelo que nos acerca. Escuchamos de la Nube Mágica, banda de Juanito el Cantor y como 10 personas más que hacen este colectivo multiartístico, podríamos decir, siendo 14 y 12 ya en toda la República Argentina. Nos metemos en la primera nota de esta primera edición de la tarde. Como usted lo ha dicho, tenemos en línea a Rafael Araya Masri, que es dirigente del partido Miles, fue asesor de la Embajada de Palestina en Argentina, es periodista y también es corresponsal de Radio Universidad de Chile. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Mauro, un gusto de saludarlos. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo le va? Bien, bien, comenzando la semana con mucha información, ¿no? Bien, y hablando de información, usted lo ha dicho, Rafael, ¿qué novedades tenemos? Lo más reciente del intento de golpe que hubo en Venezuela con bombardeo desmantelado, incluido al Palacio de Gobierno, al Palacio de Miraflores. Bueno, esto es una escalada que ya se viene bajo la atenta asesoría de los Estados Unidos de Norteamérica, se viene llevando a cabo hace ya unos cuantos años. Esto, en realidad, estas asonadas comenzaron en el 2002 con el intento de derrocamiento del presidente Hugo Chávez Frías, que fue reinstalado en el poder por el pueblo en las calles, por los soldados, por la Guardia Presidencial, en momentos en que, si ustedes recuerdan, en que juraba el gabinete y se hacía una enorme fiesta con el aval de la jerarquía eclesiástica, y los mismos nombres de los que ahora aparecen involucrados en este nuevo intento de desestabilización de la democracia en Venezuela, como es el caso del alcalde Ledesma de Caracas. Acá se detuvieron a oficiales de la Fuerza Aérea, acá hay toda una conspiración dirigida desde Miami, desde la, llamémosle, de la gusanería venezolana en Estados Unidos, con financiamiento de todas estas ONGs que Estados Unidos eufemísticamente llama de defensa de los valores democráticos, de promoción de la democracia, o de USAID, digamos, que son los organismos de infiltración de agentes norteamericanos en los distintos países del planeta. Yo creo que es una movida clara, digamos, para derrocar al presidente Maduro, derrotar a la revolución bolivariana por la vía no democrática, sino de la conspiración permanente, del saboteo, del sabotaje permanente, del contrabando, del acaparamiento de artículos de primera necesidad que hoy faltan en las góndolas de Venezuela, pero que están apareciendo todos los días en depósitos ocultos, en operativos de frontera, en requisa de camiones que clandestinamente intentan llevarlo fuera del país para comercializarlo básicamente en la hermana República de Colombia. Y en fin, son las manifestaciones que la derecha golpista se ha dado, las formas que se ha dado para desestabilizar al gobierno, para que el pueblo pierda la fe en su gobierno. Pero de la misma manera también hemos visto que hay un pueblo movilizado, que hay una denuncia constante contra el golpismo y que el apoyo al presidente Maduro juega mayoritariamente del lado del pueblo. Con lo cual, digamos, estas asonadas, de las cuales sabemos que no será la última tampoco por la propia dinámica que el golpismo juega en Venezuela, una vez más ha sido abortada por los servicios de seguridad y de la mano de todo el pueblo venezolano, ¿no? Bien, Rafael, en cuanto a Venezuela, ha sido realmente explícito y es muy bueno tenerlo en cuenta porque es un tema que ya se ha ido de la agenda una vez desbaratado, afortunadamente, el golpe con un avión bombardero incluido. Sobre, en Brasil, ¿qué novedades hay de el pedido de destitución de Dilma Rousseff vía Congreso, ¿no? Sí, yo creo que esto no tiene mayores posibilidades de prosperar por el momento. Acá todo lo que se ha destapado respecto del caso de corrupción monstruoso realmente en la estatal o en la semiestatal empresa Petrobras, Petróleos de Brasil, es un asunto de larga data que comienza y se gesta y se potencia, además, ya en el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso. Es decir, acá las cuentas a pagar no corren solamente por el lado de los funcionarios de la presidenta Dilma, sino también todos los que apoyaron al gobierno del presidente Cardoso, digamos, que contribuyeron de manera vital a que la corrupción y lo que se llama el mensalao, los pagos mensuales por coimas, por derivaciones a campañas políticas, involucraron a la estatal empresa de petróleo de Venezuela. Yo creo que de momento, al menos la presidenta Dilma cuenta con un respaldo parlamentario lo suficiente como para que esto no llegue a la destitución, tal como ocurrió con el presidente Fernando Collor de Mello, porque también en esto, digamos, hay un ánimo destituyente serio y grave en Brasil, que es deshacerse de la impronta que el Partido de los Trabajadores le ha dado al pueblo de Brasil en materia de desarrollo, en materia de salud, en materia de educación, digamos, áreas que fueron pero tremendamente postergadas a lo largo de su historia y que traían incluso rémoras que tenían que ver con el alfabetismo, con la extrema pobreza. Los gobiernos del PT sumaron a más de 50 millones de brasileros al sistema productivo y de consumo de Brasil. Es decir, no es un dato menor, digamos, que cuando hay gobiernos que empiezan a tocar intereses, que empiezan a tocar bolsillos y que empiezan a tocar dispositivos que tienen que ver también con multinacionales que operan en el exterior, esto repercute de esta manera, en derribar y en echar abajo, digamos, todo lo que sea desarrollo popular en los países de América Latina. Bien, y también quiero hacerle una preguntita sobre a ver si es cierto lo que está circulando sobre la inundación que fue provocada en un sector de Palestina por el Estado de Israel. Lo que pasa es que Israel maneja todas las fuentes de agua que fluyen hacia la Franja de Gaza y también hacia Cisjordania, ¿no? Entonces, no es de extrañarse que esto haya sido una acción absolutamente deliberada, porque la muerte que no consiguió Israel en contra de los palestinos a través de las armas la intenta conseguir también por otros medios, porque eso es una tónica y es una constante en la agresión permanente que el Estado de Israel realiza contra la población civil palestina. La inundación es una más de las manifestaciones a través de las cuales Israel, digamos, agrede de manera permanente al pueblo palestino. Es decir, hoy Israel está en un proceso preelectoral agudo, de enorme disputa interna, y quien más feroz se muestra en contra de los palestinos, lamentablemente en esa sociedad tan fascistizada, mayor es el apoyo que va a lograr la derecha de cara a las próximas elecciones, ¿no? Y por supuesto, Palestina siempre va a ser la piedra de tope y el trofeo a exhibir por quien pretenda asumir la primera magistratura del Estado de Israel, ¿no? Bien, bien. Esto es más que claro porque sabemos que el primer ministro del Estado de Israel el año pasado renunció para algo así como una especie de autogolpe para volver a ser reivindicado este año en las urnas. Y para ir terminando, Rafael, y le agradezco, estamos hablando con Rafael Araya Marri, dirigente de Miles. ¿Qué espera, digo, usted o Miles para este domingo primero de marzo en la Plaza de los Dos Congresos, Rafael? Mira, yo creo que va a ser una manifestación monstruosa, grande, gigante, de apoyo a la gestión de la presidenta Cristina Fernández. Y creo que esta vez el pueblo va a dar la tónica, el pueblo de a pie, el pueblo que ha logrado dar un salto cualitativo en su calidad de vida merced a las políticas que este gobierno ha impulsado a lo largo de sus 11 años de gestión, y creo que es deber de todos concurrir a respaldar a la presidenta, sobre todo en momentos en que también el ánimo destituyente cunde a través de la derecha y a través de los grandes medios de comunicación, ¿no? Bien, bien. Y por último le pregunto, ¿cuándo arranca con el programa de radio que usted lleva adelante con...? Iba a ser hace dos semanas, pero no, va a ser a partir del día 2 de marzo. Bien, ¿en qué radio y en qué horarios? Dígalo. Es Radio Rebelde, AM740, de 7 a 9 de la mañana. Bien, bien, perfecto. Le deseamos lo mejor, un gran comienzo, una gran movilización para miles desde este espacio y, como siempre, volver a agradecerle que usted nos aclara estos temas que en la agenda internacional aquí en la Argentina, en buena parte de los medios, está omitida con cierta malicia. Les agradezco mucho yo a ustedes que me tengan en cuenta. Muchas gracias y un gran abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Pasó Rafael Araya Masri, dirigente del partido Miles, aclarándonos sobre Venezuela, Brasil, Palestina y, por si fuera poco, la movilización del domingo 1 de marzo aquí en Buenos Aires.